¿En cuántas clubes? Y tuve en Yupanqui, empecé. Después fui a sacar chispa. Después fui un año a préstamo a JJ Urquiza. Volví de vuelta a Saca. Milan, un año. 6 meses estuve en Taller de Escalada y 4 años en Excursionista. Y después de vuelta volví a sacar chispa, ¿no? Ahora en 4 o 5 clubes tuve, que por suerte fueron lindos clubes. Tuve la oportunidad de ir a otro lado, pero bueno, por cuestiones de otras cosas no pude ir. Mira, siempre defensor. Ojalá me hubiese gustado ser delantero, pero la verdad siempre me tocó ser defensor, y no te digo que es el que más se sacrifica, porque todos los jugadores se sacrifican, pero siempre fue defensor, no llegué. Por ahí en algún partido me tocó jugar de volante, pero andaba perdido, y de chiquito sí, siempre fui delantero, en el Babi, ¿no? Pero fue enganchado, no, siempre defensor.